Queridos amiguitos, esta es la canción que le dedicamos a todos los niños del mundo. Cántenla en su fiesta de cumpleaños.